consejos de un padre. Jackson Brown no es un gran pensador ni un Nobel de literatura. Es solo un hombre común, un padre preocupado por la felicidad de su hijo. Observa el amanecer por lo menos una vez al año. Estrecha la mano con firmeza y mira a la gente de frente a los ojos. Ten un buen equipo de música. Maneja autos que no sean muy caros, pero date el gusto de tener una buena casa. Nunca existe una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. No hagas comentarios sobre el peso de una persona, ni le digas a alguien que está perdiendo el pelo. Ya lo sabe. Recuerda que se logra más de las personas por medio del estímulo que del reproche. Dile al débil que es fuerte y lo verás hacer fuerza. Anímate a presentarte a alguien que te cae bien simplemente con una sonrisa y diciendo: mis hijos están con el padre. A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Medio faso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número... Todos para uno y uno para todos. De esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Che, tenemos invitada, no me habían dicho nada. Sí, lo que pasa es que nos olvidamos de las preguntas. ¿Y de qué podemos hablar? Hola, Clara. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Todavía no empezó el programa. Todavía no empezó, estamos viendo de qué podemos hablar, no sé de qué nos querés contar. No sé, ¿de qué quieren que hable? El tema es que faltó la locutora también. Y nos queda una radio que nos repite, si vos la podés decir. Es Radio Voces de la Rioja. Radio Voces de la Rioja. Rioja. Aprovechando. También le podemos preguntar el suéter del buzo azul, qué sé yo, la tirita blanca. Los viajes, ¿no? ¿Los viajes querés hablar o estás medio podrida ya? A veces, pero todo bien. Sí, ¿Podemos? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión número 27 de Mis Hijos Están con el Padre. Acá estamos al pie del cañón. Esteban Blatt, te saludo, ¿cómo estás vos? Buenas noches, Diego Adur, muy bien, ¿y tú? Yo bien, gracias. Estamos de invitado, bueno, ahora vamos a presentar a nuestro operador técnico, pero como está del otro lado de la pecera, primero ya Silvio habló. Porque hoy la pecera está bastante empañada y no sabemos si es el mismo operador técnico de siempre. A ver, danos una señal de vida. La palabra clave, La palabra clave. Clave. El pescado ya ha mordido el anzuelo. Estamos hablando entonces de Braulio Domínguez, operador técnico. Bueno, y estamos con Lara Rioj. Ja. Lara Rioja. Vamos a pronunciar bien los nombres de los invitados, por favor. Los chistes de producción que me hacen. ¿Lara Rioj? Es mi nombre en Facebook, pero Lara Rioja. Ah, es el nombre completo. Sí. Ah. Muy bien. ¿Sos descendiente de españoles? Sospecho que sí. Bien. Bien. Yo no tengo más preguntas. Yo le voy a preguntar a Lara si Lara también viene de alguna tonada musical. ¿El nombre? Sí, es muy musical, pero no, viene del Doctor Zhivago. Bueno. Ah, qué peliculón. Yo tampoco ya voy a preguntar nada más. No, yo no tenía ninguna pregunta, pero... Así estamos en Mis Hijos Están con... qué ocurrencia. Y vamos a hablar, ¿no? Las radios por las cuales nosotros salimos y nuestro dinamismo esta noche va a ser a través de radios viajeras. Para hacer honor a nuestra querida invitada Lara. Yo soy Ulises. De Odisea y relataréis todas mis aventuras en el aprendizmedios.com.ar. Sintonícenme y escuchen todas mis barbaridades y atrocidades. Aquí, domingo a las 23 horas, se reporta ante su majestad Juan Díaz de Solís, desde el Mar Dulce, sintonizando desde su carabela Radio Aijuna de Bernal, 94.7 MHz, coño. Buenas noches, yo soy un turista de Bermuda y mapa grande de explicar. Estos viajeros son más importantes. Yo soy un simple turista. Me gusta mucho tu país. Es muy bonito tu país. Y me gusta escuchar AM690, K24 en radio. Y hablando de turismo, hoy, como sabíamos que venías, yo agarré la Wikipedia y busqué la etimología de la palabra turismo, que viene de tour, jefe, que fue... Jefe, jefe, me lleva a la retaguardia. Este va para la retaguardia radio.blog. Subí, pibe, subí, subí, subí. Y nos escucha también Radio Voces de La Rioja. ¿Anduviste vos, Lara, por la región cuyana ahí? Solamente atravesé una vez, no conozco el apellido. Bueno, recordamos a todos los oyentes, Lara Rioja participó de nuestro programa en una emisión, un audio que mandó desde Dijon, Francia, si no me equivoco. Sí. Bueno, y ahora tenemos el placer de que esté aquí en nuestro estudio Víctor Basterra, en la Retaguardia Radio. Llámanos al 3533-1744 por cualquier consulta, y cuando nosotros te digamos el concurso que vamos a lanzar al aire aproximadamente dentro de 40 minutos, vos nos llamás. Sí, hay que avisar que tenés que esperar 6 tonadas porque el teléfono está recién empezando a sonar la sexta. Eso es importante decir porque hay mucha gente que corta antes. Se piensa que no hay nadie, claro. Y corta. Sí. Bueno, este programa es así, al tuntún. Pero tenemos auspiciantes, aunque no lo crean, tenemos auspiciantes. Gino, el capo de la torta de ricota. ¿Te gustó, Braulio? Lo practicamos abajo. Salía lindo, ¿no? Muy bien, me sorprendieron, lo felicito. Vos, Lara, ¿probaste la torta de ricota de Gino? Todavía no, pero me encantaría probarla. Y bueno, ¿quedó algún pedacito para Lara? ¿Le podemos...? Había quedado un pedacito, sí. Sí, estaba ahí pero... en el frigo bardo. Creo que se la llevó el locutor Luis Anchió del programa pasado. Sí. Bueno, Luis siempre igualmente se la donamos con gusto, siempre nos deja mucha bebida, comida, champanes, vino. Sí, sí, hoy nos dejó un vodka a medio terminar pensé y que también era agua. Un bombón escocés mordido. Uy, qué bien, no se derrite porque está fresquito acá. Así es, la torta de ricota de Gino es increíble. ¿Dónde queda Gino? Bueno, Juan B. Justo 5183, puedes ir a reclamar tu sabrosísima tarta de ricota ahí en esquina Bufano, y también puedes pedirla por teléfono si no tenés ganas de ir hasta allá. ¿A dónde, querido Silvio? Al 4585 4851. Ya sabes, remisero, taxista, si pinchás al lado de Gino, no te amargues, entrá y pedite una exquisita porción de torta de ricota. Llamá entonces al 4585-4865. Pero antes de comer la torta hay que lavarse las manitas, porque este es un programa muy educativo. Es pulcro. Y para lavarnos las manos podemos pedirle jabones aromáticos a Nehuen Mapu, la fuerza de la tierra, aromaterapia. Sí, ahí veo, nos dejaron un jaboncito de regalo. Así es, parece un bizcochito 25, de coco. Ah, sí. Difundiendo la cultura mapuche, tinturas madres, jabones, perfumes, cosmética natural, artesanal, Nehuen Mapu. ¿Es medicinal también? Y este jabón contiene glicerina y coco con pétalos y aceite esencial de rosas y extractos vegetales. Se lo vamos a regalar a nuestra invitada como Muchas souvenir. Gracias. Se dura, creo que 3 años, si lo racionalizas. Me va a venir muy bien. Viciante que está hoy aquí. Hoy, como siempre, Gino, el capo de la torta de ricota, agradece a mis hijos están con el padre, demoliendo nuestro sentido del olfato. Gino, el capo de la torta de ricota. Ricota, calle Juan B. Justo 5138. Está cerrado. Gino, el capo de la torta de ricota. Está cerrado. De lunes a la noche. El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo? No lo sé, te lo juro. Se haya sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñarle a amar. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer... ¿Qué significa todo este jaleo? Madre mía. Mis hijos están con el padre. Hola, te comunicaste con Voice Connection Salón 1. En esta línea podrás encontrar gente con tu misma onda de la forma más ágil y divertida. Esta línea no es un 0600 ni vas a tener ningún costo adicional en tu factura telefónica, así como tampoco menos tendrás mal que comprar una tarjeta prepaga. Yo no tengo un cobre. Esta línea es exclusiva para mayores de 18 años. Si no sos mayor de 18 años, por favor cortá. Después de la señal vas a tener hasta 10 segundos para dejar la presentación que escucharán los demás participantes de esta línea. Ejemplo. Hola, te habla Carlos, activo, con lugar en la zona de Palermo. Busco un pasivo para hoy a la noche con ganas de pasarla muy bien. ¿Matemática? Después de la señal, graba tu mensaje. Marca cualquier tecla para finalizar. Hola, soy Silvio, activo pasivo de un programa de radio y quería comunicarme con alguien de la línea para saber cuál es su motivación para entrar a esta línea. Al aire. Ya está, ¿eh? Creo que hay que tocar cualquier tecla. Ah, cualquier tecla. Sí, hay que tocar una tecla. Una tecla. Ahí va. A ver, ¿cómo es? Hola, soy Silvio, activo pasivo de un programa de radio. Ah, soy yo. Sos vos, esa. Uno debe, a ver. Para saber cuál es tu motivación para entrar a esta línea. Y ahí cuando discutíamos después. Bueno, bien. Ya está, ¿eh? Pero hay que tocar cualquier tecla. Ah, cualquier tecla. Sí, hay que tocar una tecla. Bien, bien. Si ya sabes cómo usar la línea y querés el menú abreviado, marca 9. Si todavía no tenés memorizadas todas las funciones de cada tecla y los distintos menúes, marca cualquier otra tecla. ¿Un 9? El 9. Es que es como el 6 para el 9. Antes de entrar en el salón te describimos las funciones de cada tecla que podrán ser activadas en cualquier momento de una locución. Las mismas se dividen en dos partes. ¿Gente de qué tipo? Las básicas que son... No sé, por eso entramos para ver qué motivaciones tiene. 2 para enviar o aceptar un pedido de hablar en privado. Y 3 para saltear a la próxima presentación. Las teclas avanzadas que son 4 para repetir la última locución o mensaje, 5 para sacar de tu lista a un participante molesto, y 6 para retroceder presentaciones. ¿Me lo puede repetir, señor? A continuación vas a escuchar las presentaciones de todos los participantes de esta línea, excepto de los que están hablando en privado. Hola, ¿cómo estás? Hola. Soy Lucas Javier. Es un mensaje grabado. Bueno, no se dice masaje de contracturante, se activa masoterapia, culmino con masaje erótico participativo, si querés. ¿Masoterapia? Tengo turno disponible, puedo ir a domicilio o en mi departamento. Pero cobra. 1.70, morocho, lampiño, toda la a disposición. ¿Te animás? Me animo, aprieta el 1, por favor. Me animo. Después de la señal tenés 60 segundos para grabar tu mensaje. Para terminar, marca cualquier tecla es muy que se ha enviado en el acto. Hola, bueno, somos de un programa de radio, mis hijos están con el padre. Queríamos saber cuál es tu motivación para entrar en esta línea. Si aceptás, por favor, te estamos esperando. Estamos transmitiendo en vivo, hay que avisar eso, ¿no? Estamos transmitiendo en vivo desde laretaguardia.com.ar. Eminencia estos chicos. ¿Aceptó? ¿No los acepta? No sé. Corto, parece. ¿Hola? No. ¿Estás ahí? ¿Masajista? ¿Lampiño? ¿Descontracturante? Es muy complejo. ¿Masoterapia? Está ocupado en este momento, me parece. Pero necesitas ponerla en tono más macho de vos. ¿Sí? Claro. Claro, debe ser. Por ese lado. Vamos de vuelta. ¿Otra vez con todo? No, todo el menú otra vez, no vamos a escuchar. Son tiempos radiales, por favor. Estos son tiempos radiales. Sí. Ya vamos, Lara, con la entrevista. No hay problema, no hay problema. Es parte de también de sí, viajar, ¿no? Conocer a la gente, es un viaje. Conocer nueva gente. Bueno, pero sí, es interesante. No, ya está, Es interesante, ¿no? Saber. Ahí está, empieza de vuelta. Hola, te comunicaste con Voice Connection Salón 1. Sí, no, ahí va, ya está. Esa ya la sabemos. De forma más ágil y divertida. Esta línea no es un 0600 ni vas a tener ningún costo adicional en tu factura telefónica, así como tampoco tendrás que comprar una tarjeta prepaga. ¿Y sí? Qué lindo tema. Esta línea es exclusiva para mayores de 18 años. Sí, ya sabes. Si no sos mayor de 18 años, por favor cortá. Después de la señal vas a tener hasta 10 segundos para dejar la presentación que escucharán los demás participantes de esta línea. Ejemplo. Hola, te habla Carlos, activo, con lugar en la zona de Palermo. Busco un pasivo para mi noche con ganas de pasarla muy bien. Después de la señal, graba tu mensaje. Marca cualquier tecla para finalizar. Bueno, che, soy Silvio, en un programa de radio que se llama Mis hijos están con el padre. Queremos hablar con alguien de la línea, a ver cuáles son las motivaciones para conocernos entre todos. Trigo. Bueno, evidentemente hay un rechazo ante nuestro pedido. Estas cosas pueden pasar, pasan en las mejores radios. Pasan ¿no? en las mejores radios. También pasa en esta radio. Bueno, no te marques, Silvio, por favor. Te veo mal. Y lo había preparado esto hace más o menos 6 meses. Sí, es verdad. Bueno, tenía 20 pero... preguntas escritas, tiene Silvio. Muy bien. Pero hay que esperar, hay que ser paciente. No se puede conocer a una persona así de un momento para ¿y otro. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar para conocer a una persona, Esteban? Y no sé, toda la vida. No solo activo, pasivo, también paciente. Por favor. Las 3P de las relaciones. Activo, pasivo y pasivo. Mm. Me convencí, chicos. APP. Bueno, ¿pongo un tema musical o hablamos? ¿Qué quieren? Yo quiero un cafecito. Clara, cuando viajas. Arranca. Ok. ¿Sentís que hay lugares más o menos hospitalarios? Sí, totalmente. ¿Y en los lugares menos hospitalarios, probás también esa experiencia o pasás de largo? No, en realidad la hospitalidad es algo que se ofrece o no se ofrece. Entonces hay lugares donde termino tal vez acampando en la calle, independientemente de que haya preguntado. Y hay lugares que automáticamente te van a ofrecer alojarse en sus casas y todo. Pero hay distintos tipos de hospitalidad, como vos también decís. Te pueden brindar un parque, un jardín para montar la carpa. Claro, tal cual. Pero hay lugares que tal vez eso no se les va a ocurrir. Entonces, frente a la pregunta de, sí, ¿dónde puedo acampar libre? Te dicen un camping y no entienden que uno no está dispuesto. Y no nace a pedirlo, es decir, ¿me dejás un lugar para tirar hasta una cama? Ahora, claro, hasta ahora nunca lo hice. ¿No pero claro, porque no tengo problema de acampar en la calle. Pero, y en algunos lugares como, no sé, en Marruecos es sin... instantánea la hospitalidad como que te ofrecen y acá en Argentina me pasó que varias veces me ofrecieron también directamente tal vez por miedo a la inseguridad, decir ay no, bueno, no vas a poner en cualquier lado, no, pero tengo acá un lugar y no, nunca fue necesario. El tema del transporte al momento de hacer dedos, eso sí también hay lugares más fáciles y lugares más difíciles. Claro, la capital de Buenos Aires es poco hospitalaria en ese sentido. La persona que decide dormir a la luz de la luna generalmente recibe la visita de una camioneta que es el VAP, Buenos Aires Presente, y te obliga a ir a un parador a dormir bajo techo, porque te considera una persona indigente, no alguien que tiene la libertad de dormir donde se le cante. Igual hay mucha de esa gente que quizás no quisiera estar durmiendo ahí. Bueno, pero tiene la libertad de decidir. Acá, bueno, te suben a la camioneta y te llevan al parador directamente. Generalmente, son ¿no? bastante cárceles los paradores, ¿o no? Sí. Y tienen un régimen, sí, carcelario. Sí, sí, funciona como un depósito de gente y para que no haya gente durmiendo en la calle, para que se vea más bonita la ciudad. Bueno, es bueno que existan las opciones, porque va, en Barcelona, por ejemplo, conocí mucha gente que estaba en la calle y que no tenía lugares, o sea, no había suficiente cupo para que dormir en esos paradores. Pero sí contaban que si entrabas a los paradores, sí, allá también era como, tenés que entrar antes de cierto horario... Claro. Cumplir un montón de reglas, pero... El modelo de paradores no empezó con esta gestión, empezó con la gestión de Tellerman y fue importado de España, de la ciudad de Barcelona, es cierto. Pero Lara nos había dicho que estaba hinchada de hablar de los viajes, que no le interesa hacer apología de los viajes, que ya estuvo hablando todas las anécdotas de los viajes. Suele pasar, cuando uno llega, ¿no? Se habla de la vida, de dónde estuvo, cómo ¿qué sería apología de los viajes? No, el tema es... No es que estoy cansada de hacer apología a los viajes. Amo los viajes, hay que viajar. Pero tal vez mi forma de viajar, como es un poco rara, genera ciertas... Como que me termino poniendo a la defensiva con respecto a, bueno, ¿por qué elijo viajar sin plata? Que genera como ruido a la mayoría de la gente. Y al viajar sin plata, ¿cómo sobrevivís? ¿Cómo comés? Reciclo. O sea, encuentro comida que tira a la gente y como eso. Y otras veces me invitan. Es suficiente. Y depende de dónde. Por ejemplo, en Marruecos usé plata para comer. Porque sí, es mucho más pobre, hay una relación más directa con los alimentos, no hay tanto exceso. Pero en otros países, como en Argentina también, se tira muchísima comida. Entonces, es tranquilamente posible vivir de eso. ¿Y no te tuviste que dedicar a algún tipo de arte para ganar dinero y comprar comida? Todavía no. No. No. Muy bien. ¿Te sentís más una viajera o una peregrina? Sí, puede ser. Sí, o nómada más bien. Porque no hago muchas actividades turísticas, por supuesto. En general, las actividades turísticas son para viajeros con plata y entonces... ¿Y tenés decididos los destinos o va surgiendo y vas? Y va surgiendo. En general, como viajo a dedo, surge mucho de las... O sea, de dónde me llevan, de... Tengo ideas en la cabeza de a dónde quiero ir, pero en general... O sea, no sos de comprar en los aeropuertos la guía con los principales lugares turísticos. No. Y... Igualmente a los lugares turísticos también uno se puede colar, obvio, algunos se puede meter y disfrutarlo igual. Sí, mis hijos están con el padre, recomienda colarse en los lugares. Voy a tratar de colarme a la Sagrada Familia en Barcelona. Mi meta de próxima semana. ¿Con algún método ya pensado? Me dijeron que hay lugar donde se puede saltar la valla. Pero voy a ver. Ahí está, hay que llegar ahí claro, y empezar a hablar. Llamanos al 353-317-44. ¿A qué lugar te colarías si fueras de viaje? Hola, yo me colaría por ahí, gracias. Sentidos. El ojo puede ser visto, el tacto puede ser tocado, el gusto puede gustarse, mas ¿Puede el olfato ser olido? ¿Y el oído? ¿Puede ser escuchado? ¿Eh? ¿Eh? Ahí terminó. Seguimos entonces con Lara Rioj, viajera, peregrina de muchos lugares de Europa y de África. No. Centroamérica. ¿Estuviste en los cinco continentes? No, todavía no. No, pero no conozco nada del mundo. Me falta África y Asia, que es lo que más quiero ahora. Son los próximos años. ¿Y leías relatos de viaje, de viajeros? Sí, leí de Marco Polo alguna vez. Y más para acá, más revolucionario, un Che Guevara. Sí, bueno, creo que Che Guevara fue el modelo. O sea, claro, de alguna manera. Como el primer viaje por Latinoamérica salió por porque eso. Porque ahora, digo, ahora lo hacen bastantes, pero sí. En los 50 viajar así... Y no debe ser casual que hay tantos viajeros argentinos por todos lados. Sí, yo verdad, creo que es... Y todos hemos leído el Che antes. Sí. Y con respecto a las vacunas y eso, por ahí, ¿es obligatorio darse? Porque uno dice, no, si vas a África o si vas a la India... Te piden la fiebre amarilla en algunos lados, que yo me la había dado para otro viaje y tardé el certificado y truché otro, pues no me quiero volver a dar. Pero... ¿Tifoidea esa? No, triple, no. No. La única para ir a Perú se dio la de la rabia. Un poco ¿cómo exagerada. Querida? Perdón, soy Octavio. Octavio Pentre. Bueno, bienvenido, Octavio. Soy comunero del demócrata progresismo, una línea política con tanto conservadora, nos dicen. ¿Cómo es que truchaste qué, querida? El certificado. Pero es un tecnicismo, Octavio, no es tan terrible. Pero usted, o sea, sería como un inmigrante ilegal. No, ella ya claro, tiene la vacuna y no claro. Se la quiere volver a dar. ¿No? Truchó algo del que ya tiene. Las vacunas son muy invasivas para el cuerpo. Para no volver a dármela. Claro, pero es un riesgo sanitario. Eso. El problema, sí, con las vacunas, con la de la fiebre amarilla, es que es peligroso dársela. ¿Cómo? No te escuché, perdón. Aparentemente hay más riesgo en darse la vacuna que en contagiarse de la enfermedad. La infectada, entiendo, Octavio, no, acá la medicina está. Porque es virus vivo y bueno. Le pegue mal la vacuna, o sea. Claro, te puede agarrar la enfermedad. Se te genera anticuerpos. Sí. Yo la primera vez que lo escucho, de todo, mi nieto tiene la Sabin. Ajá. Tiene la Sabin oral y jamás se contagiaron de nada, ¿eh? ¿Qué opina usted? A mí que no me venga con la homeopatía, la medicina naturista. Bueno, Octavio, tiene que ampliar sus horizontes. No tiene nada que ver, claro. Claro. Octavio. Yo puedo ampliar mis horizontes, pero cuando se trata de mi salud, mi médico de cabecera me recomienda vacunarme. ¿Y qué opina de esto? Que los jóvenes ahora se van de su nido y se van por el mundo a recorrer, a recopilar aventuras, experiencias. Mira, la capital tiene 100 barrios. Sí. Hasta que lo recorras todo es un tiempo, ¿no? Primero lo suyo. Yo estoy a usted favor. Usted es un sedentario, Octavio. Ni más que sedentario, me gusta pintar mi aldea primero para después conocer el mundo. No es nada contra vos, muchacha, ¿eh? Veo que se pinta nada. También hay una... Bueno, sí. Pero tenemos un juego también para hacer con Lara, Pentrelli, permiso. Un juego que estuvo preparando Silvio, me parece, Silvio. Con mucho amor. No, lo estuve preparando yo, Silvio. Gracias, Rodi. No, lo estuvo preparando. Es un juego. Hola, Lara. Gracias por venir, son muy lindos. ¿Te gustó el regalo que te hicimos? Muchísimas gracias. Fue idea de Roddy el jabón, decíamos, ¿quién se lo va a quedar? Lo vamos a cortar. Roddy dijo, no sé, bueno, se van a Lara. Sí. Muy atento, Roddy. ¿Qué juego preparaste, Roddy? Bueno, le tenemos que decir las palabras. Ese fue mi tutor pedagógico. Le tenemos que decir las palabras de una capital cambiada y ella las tiene que adivinar. Por ejemplo, Roddy. ¿Puedo empezar yo? Por favor, Roddy, por favor. Amor. Qué Roma. Muy bien. Qué lindo, Roddy. Zaires Bueno. Oh, una marca de ropa. Difícil. Yo no la tengo, ¿eh? Ay, no. No, y hay que esperar la próxima semana para la respuesta porque no vino en el. A ver, esta. Sí. Solo. Oh. Hola. Muy bien. Diego, ¿vos tenés alguna? Yo tengo una acá. Esto es el colmo. No. Bueno, pasa nada. Como música de fondo. Lo de bueno me quedé pensando. Danos una pista, Braulio. No, la saqué acá del juego del domingo. No tengo yo la respuesta tampoco. La semana que viene. ¿Qué programa? La inspectora Lince, de la Plaza de Papel. Bueno, nos estaba contando Lara de la dificultad para conseguir alimentos cuando uno, los sobrantes de supermercados grandes, por ejemplo. Claro, bueno, acá al menos en Buenos Aires no es imposible acceder a los supermercados grandes a la basura. Entra directamente el camión al como un garage cerrado y es evidente que tiran cosas, pero bueno, no sé, no quieren hacerse cargo de eso, no quieren mostrarlo. O sea, las cosas que están supuestamente a punto de vencer o ya vencidas, sí, según lo que dice el envase. Claro, tal cual. O sea, por ley el envase tiene una fecha de vencimiento, pero uno bajo su propia responsabilidad puede consumir casi todo una semana más, ponele. Y estaría bueno que den la oportunidad, o sea, viendo gente que realmente no tiene comida. Que... ¿Y eso no se lo quedarán los recolectores de residuos que trasladan el camión? Realmente las cantidades que yo vi que tiran los supermercados grandes... Pero son tremendas. En otros países sí, se puede acceder sí. a esa... Sí, sí. ¿De qué manera? Es ilegal y a veces tenés que saltar una valla, pero podés hacerlo y llegás. No a todos los supermercados. Y ha pasado que te ven los empleados y te echan, o no te dejan entrar, tenés que ir de noche, o cuando está cerrado. Pero acá no hay manera. No con acá el aval en los grandes empleado. Nunca lo logré, o sea, nunca pude. Sí, en los chicos, sí, en Mercado Central se puede ir, me dijeron los jueves. ¿Y vos probaste preguntar en Disco, claro, por ejemplo, no, a dónde van los recibos o alguna cosa así, no? No, pregunté en verdulerías y algunas me dijeron como que no tiraban nada y en otras me dejaron ir a ver y pude sacar cosas que tiran. Y es más, otras personas me dijeron que ya tenían acuerdos con verdulerías de su barrio que les daban la verdura que ya la gente no va a comprar porque está un poco cascada o manchada, lo que sea. Bueno, pero es para seguir investigando, ¿no? Preguntar en los supermercados si uno puede acceder a eso, a ¿no? esa mercadería. Recordemos que la fecha de vencimiento no tiene una exactitud religiosa y se pueden consumir hasta... El programa Mis Hijos Están con el Padre, no se hace cargo por lo que está transmitiendo en este momento. Queda liberado al azar. Claro, a mí lo que me pasó en un Carrefour que no me dejaron entrar fue que me dijeron que sí. Nosotros nos enfermábamos, ellos iban a tener problemas, porque hay como el fantasma de que uno podría llegar a hacerle juicio a la empresa si te da un alimento en mal estado. Escúchate, pero... no, sí, tío. Carrefour, la piba se entiende que estuvo en Francia. Claro, Carrefour. Sí, Carrefour. Claro, yo digo Carrefour. El gringo. Yo digo Croto, no digo Croto. ¿Pero vos hablás francés? Aprendí viajando. Sí, es una... ¿podemos pedir Mis Hijos Están con el Padre en francés o es mucho pedir? Ah, oui, mes filles sont avec le père. Oh, me encantó. Por favor, repetilo. Mes filles sont avec le père. A la vanguarde radiale. Pero mi pronunciación es muy mala, ¿no? Aprendí a... ¿Pero hablas fluido? Sí, así como... No aprendí en la escuela, no sé, las cosas más gramaticales. ¿Y otros idiomas también? Inglés, sí, ya hablaba y practiqué más. ¿Marroquí? ¿Qué se habla en Marruecos? Árabe y francés. Oh. Ah, ¿español no? En algunos lugares. En algunas ciudades que fueron colonizadas por España, sí, pero en general pertenecía a Francia. ¿Conviviste con una familia dentro de una casa? Sí, eso. ¿En dónde? En Marruecos, en Bélgica, en Suiza... En España, sí, en varios lugares. ¿Y el rol que asumís ahí es como de una pensión que pagas una habitación o formás parte de No, bueno, familia? En general, claro, no, en general son personas que te invitan y que, o sea, comparten la experiencia del viaje con vos. Y que, bueno, por ejemplo, en Marruecos se da que el invitado es un regalo de Alá. Entonces, o sea, te ven y se pelean por vos, es como... Atención, todos los mochileros que están escuchando este programa en este momento. En Marruecos, y en todos los países árabes. Sos un regalo de Alá. Sí. Es un honor para ellos que haya alguien, recibir a alguien. Sí, sí. Bueno, hospitalidad significaba eso, ponerse en el lugar del otro. En los antiguos pueblos nórdicos ofrecían todas las comodidades de su casa al invitado. Como un hospital vendría a ser, Silvio. Bueno, no, eso después devino en una palabra de guardar la salud pública. Ahí, o sea, los hospitales son los lugares con menos hospitalidad. Y ahí hay salas de espera. Los lugares menos hospitalarios del mundo son las salas de espera. Bueno, acá el indicador de lugar común se está prendiendo, así que vamos a ir a un tema musical. Bájame el indicador del lugar común. We'll be right back. lo largo de todo el país. Lo lincho, tú linchas, él lincha, nosotros linchamos, vosotros lincháis, ellos linchan, nosotros linchamos, vosotros lincháis, ellos linchan. Ah, no hay justicia como la de una turba iracunda. Voy a quemar todos los monumentos históricos. Voy a robarme un retrete. Espero que haya dos. ¿Quién es? Una turba iracunda, señora. ¿Quiere salir un ratillo mientras destruimos su casa? Un momento. Ante el relajo de los ladrones, vecinos del sector Cancino Adentro decidieron montar su propia policía para evitar seguir siendo víctimas. Armados de palos, machetes, saca hígado, tubos, tablas con clavos y peñones, se levantan de madrugada a hacer rondas de vigilancia. Antisocial que agarran, le dan su salsa. Le dan su salsa, le dan su salsa, su salsa. Muy buenas noches, seguimos con mis hijos, están con el padre. Buenas noches. Muy buenas noches, Diego Adur. Muy buenas noches, Esteban Blatt. Muy buenas noches, estoy escuchando, ¿qué escucho? La cortina del bloque de Huerta. Qué alegría, olé, olé, olé. 27 emisiones consecutivas del bloque de Huerta, es el bloque más antiguo de este programa, por el cual se me dio una cinta homenaje manchada de tomate. La estatuilla de bronce de tomate. Sí, y quiero recordarles a los oyentes que mi nombre es Silvio, el gracioso que me llama a las 3 de la mañana diciendo que me llamo Salvia. Bueno. No es así. No tendrá que ver con la línea que la que intentamos llamar hoy. Esperemos que no tenga que ver con eso. Muy buenas noches también, Lara Rioj. Y muy buenas noches, Esteban Biduzzi. Estás hola. Ahí al aire. Acá estoy, hola. Felicitaciones por los 27, entonces. Gracias, estás Esteban. Estoy hecho un pibe. Esteban, junto con un grupo de jóvenes entusiastas, han creado un horno biodigestor a base de materiales reciclables. ¿Podés explicar un poco en qué consiste un horno biodigestor? Yo no le digo horno, le digo biodigestor y un gasógeno, que son parte de un sistema que produce biogás y biol. El biogás es un gas, como el natural, como el butano, que se produce por la fermentación anaeróbica de materia prima orgánica. ¿A qué llamas fermentación anaeróbica? Anaeróbica es la, digamos, la descomposición en ausencia de aire, de oxígeno. Para diferenciarlo, digamos, del compostaje que requiere oxígeno, es el aeróbico. Ahí vamos. El resultante de esa fermentación, que se hace en un tacho o en un tanque o en un recipiente hermético, esa fermentación libera un gas que es gas metano, y que se acumula en una garrafa, en un sistema que está previsto para acumularse. Previo medidas de seguridad adecuadas, limpieza de ese gas que tiene ácido sulfídrico y otros componentes. Y por otro lado, de ese proceso de fermentación obtenemos el biol, que es un biofertilizante. El biol es el efluente. Ustedes díganme y me preguntan. Sí, por favor. Efluente que obtenemos al cargar el biodigestor. El biodigestor se carga con agua y materia prima orgánica, ¿no? Sí. Se mete adentro. Cuando metemos, también vamos a sacar un efluente de materia, ¿sí? Es líquido, que ya está fermentado, es lo que ya agotó su proceso. Y que contiene todos los nutrientes, digamos, que la tierra necesita. Eso, tiene calcio, potasio y fósforo en valores que duplican al compost, lo que le da un valor importante al biol, ¿no? Y además aparecen otras proteínas que no se encuentran fácilmente en los fertilizantes. Todo esto es resultado de la acción de estas bacterias. Estas bacterias que funcionan a cierta temperatura, ¿no? Por eso creo que vos me decías horno. Claro. Tiene que ver con esta asociación a que las bacterias necesitan una temperatura constante para vivir, ¿no? ¿Qué tal, Esteban? Diego te saluda. Esto de Hola, llamarlo Diego. Horno, ¿se puede utilizar para cocinar el biodigestor? Sí, utilizás el gas, quemás sí. el gas. ¿Y para qué otras cosas también? Para calefaccionar, lo puedes usar para refrigerar, porque hay heladeras que funcionan a gas. Uh-huh. Hay unos motores que se llaman Stirling, que es un modelo que transforma la llamita de ese gas encendido en electricidad, bien. Como un generador. Además de este gas metano, ¿qué tiene otros sí. gases, otros componentes? No, el gas metano, en su mayoría es gas metano lo que produce este biogás. Tiene ácido sulfídrico, que es un ácido que herrumbra el metal, por lo que hay filtros que se le colocan para minimizar eso. Acá en el folleto instructivo que tenemos es como sí. una viruta, una virulana. Claro, es como un caño cámara. Un caño cámara son un caño en T, donde tiene una tapa por lo cual metes la virulana o viruta de acero y eso se oxida y retiene el ácido, digamos. Ahora, yo he estado en una isla de Tigre, por ejemplo, y vi las emisiones del gas metano. Realmente el olor es terrible. Es un olor a podrido importante. En este caso, ¿hay como paliativos para si lo usás como hornalla no salga ese olor? Mira, si lo haces entrar en combustión, lo más no larga el olor. Ah. O sea, serían esos segundos previos a que cercas la llama, que es ínfimo. Claro. Cuando empieza a quemarse ya no larga más olor. Claro, no larga más olor. Y Esteban, ¿qué tal? Braulio. Hola, Braulio. Una consulta. ¿Ustedes lo están haciendo esto con fines comerciales? ¿Lo están investigando? ¿En qué estado están? En ese bueno, aspecto? Nosotros somos parte de una organización que le dimos el nombre de Sinergia Bio. Sinergia Bio porque fue así construido el biodigestor en un proceso solidario, ajá. digamos, con materiales reciclados, explorando y buscando fuentes de información. Las personas que estamos ahí nucleados en Sinergia Bio somos instaladores del sistema de biogás, que es un curso que se hace en el CPP-17. Ahí en ese espacio nos conocimos y a partir de esa experiencia en el curso decidimos construir este sistema. ¿Y es un diseño de ustedes? Aquí en el folleto que nos ha traído Silvio, yo hoy le hacía un chiste porque parece como un esquema de Da Vinci, como un dibujo. Sí. Es algo que han inventado ustedes. Ese libro, eso lo sacamos de un libro, en ajá. realidad es para graficar más o menos cómo es un biodigestor y poder difundirlo y socializar, que es un poco el espíritu de la propuesta. No comercializamos nada, no vendemos nada, solo pretendemos como esto, compartir la experiencia que tuvimos con otros y generar réplicas. O sea, la invitación es a construir otros biodigestores y hacer el proceso con otras personas. Y hablando de difundir este sistema, que realmente es novedoso y como energía alternativa es muy útil, ¿tienen pensado hacer en el futuro charlas? ¿En qué lugares? Así podemos difundirlas también acá desde la radio. Sí, estamos en tratativas, digamos, de instalar este biodigestor que ya está armado en la huerta de la Casona, acá en Flores. En los próximos días estamos definiendo qué días nos juntaríamos y cómo se realizaría eso. Así que todavía no les puedo decir, pero si estamos en contacto yo les paso la información. ¿Y tienen alguna página donde encontrar estas informaciones? Tenemos un mail a través del cual podemos mandar información, compartir libros. Tenemos un PowerPoint con todo el proceso que hicimos en la construcción del biodigestor, que es sinergiabio@yahoo.com. ¿Repetimos entonces? sinergiabio@yahoo.com, con bien. Ese sinergia, ¿no? Sí. Bien, Esteban, vos decías que el horno mayoritariamente se construye con... Perdón, el biodigestor, no horno, no voy a...

es hacernos cargo también de nuestro consumo. Totalmente, totalmente. Ponerle valor a la basura también, de algún modo, ¿no? Claro. Estamos Yo le contaba a Silvio el otro día que en Bolivia hay experiencias que si me mandan al mail, les reenviamos toda esta información. Perfecto, entonces vamos, ahí pueden mandarle para que Silvio también cuente sus anécdotas de Nos pueden mandar para más información de biodigestores al mail de contacto sinergiabio@yahoo.com. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Esteban. Lamentablemente tenemos que despedirnos porque se acabó ya el programa. Sí, sí, ya no podemos, Esteban, no podemos reciclar el tiempo todavía. No encontramos esa manera. Ya vamos a buscar la forma juntos. Bueno, un abrazo grande, Esteban. Gracias por la propuesta. No, gracias, y bueno, todo lo que quedó incompleto o medio raro explicado, escribirnos y vamos a intentar ampliar todo esto. Gracias por la buena onda, Esteban. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, y seguimos aquí, mis hijos, con el padre en la etapa final. Yo sé que tenés que dar una noticia, Diego, por favor. Ah, bueno, muy bien, vamos a hacer un anuncio. Entonces, mañana miércoles a las 11 de la mañana, en Cerrito 1399, esquina Arroyo, hay una convocatoria para pedir la extradición de Mario Alfredo Sandoval, un miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal, que bueno, durante la última dictadura actuó, participó de tareas en la ESMA y es el responsable del secuestro y la desaparición de Hernán Abriata. Así que ahí vamos a estar enfrente de la Embajada de Francia, pidiendo la extradición de Francia de este represor. Cerrito 1399, esquina Arroyo. Muchas gracias, Lara Rioj, por haber participado de este programa y contarnos un poco de tu vida. Suerte en tus viajes, que Alá siempre te acompañe, te reciba en tus viajes. Y puede ser nuestra corresponsal también, cualquier información que quiera mandar, entrevistas a los jeques árabes. En la India, a ver si están los biodigestores. Estamos también esperando. En serio, yo que soy tan sedentario. Trataré de mantenerlos al tanto. Muchas gracias. Gracias. Mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez.